Pietrafesa, que es un periodista porteño, que le vamos a preguntar cómo está el tiempo. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes, che, por ahí? Bueno, mira, acá la mañana amaneció súper, súper inhóspita, con una niebla asquerosa, horrible, húmeda, y ahora no nos podemos quejar. El cielo está totalmente despejado y sin mirar la tele, o sea, no estoy haciendo trampa, a ojo de buen cubero, con los 50 años que tengo ya de vivir en esta tierra, te diría que va a estar haciendo unos 16, 17 grados, así que bien. Estamos bien. Estamos ¿Y bien. Barrio de Buenos Aires? Colegiales. Esto queda cerquita de Chacarita, para los que no conocen la ciudad autónoma, Chacarita uh-huh. está en el cementerio, y Colegiales queda más para la, queda entre Chacarita y Belgrano, ¿no? Tirando a la zona norte de la ciudad. Sí, sí, lindo, muy lindo Colegiales. Se puede ver el sol todavía, ¿no? ¿El sol y el cielo o queda? Viste que hay digamos, partidos políticos que cuando gobiernan se empeñan en que los edificios crezcan cada vez más altos. Mira. Y bueno, este barrio ha sido víctima, de hecho hay una disputa con organizaciones nacionales para la defensa de predios acá en Colegiales que... Bueno, predios públicos que en lugar de convertirse en espacios verdes se quieren privatizar para hacer torres, pero no nos ha ido tan mal como si le fue, por ejemplo, a Palermo. Ajá. Belgrano no tanto, porque Belgrano ya ha sido saqueado, digamos, casi no hay... No tiene espacios verdes, Belgrano. Parcelas. Claro, no, y tampoco tiene parcelas disponibles para construir más Ajá. emprendimientos. Mm. ¿Sabes qué pasa en Palermo? Como todavía persiste lo que era la geografía original de Palermo. Mira, Palermo, para que ustedes sepan, hace no mucho, hace apenas unos 80 años, 70 años, era una zona de villas de emergencia, digamos. Mm. De hecho, había colegios, yo conozco varios, de Almagro, ponele, que se iban, viste, a hacer trabajo social a Palermo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? De esa construcción social quedaron un montón de casas chorizo o casas tipo inquilinato. ¿Saben dónde se ve bien esta historia? En el libro Mamá, de Jorge Fernández Díaz. Sí. Él vivía en uno de esos inquilinatos. Entonces, ¿qué pasa? Esos terrenos quedan todavía, son terrenos largos, ¿viste? Entonces, eso sí todavía queda... para enajenar, por eso Palermo la sigue pasando peor, y allí no hay códigos de edificación que sí tenemos en Colegiales, con lo cual no estamos tan mal como si están nuestros vecinos. Mira vos. Bueno, estamos hablando con Diego Pietrafesa, periodista, también es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y desde ahí está laburando en un proyecto que se está rescatando la historia de periodistas desaparecidos, desaparecidas durante la dictadura y creo que antes también, digamos, deben ser uh-huh. también víctimas de la AAA. Y bueno, ¿qué tiene de nuevo esta búsqueda, Diego? Bueno, primero, no soy yo, o dicho no, de otra forma, no soy solo yo. En rigor, hay un montón de compañeros y compañeras que están realizando este trabajo, es un grupo hermoso, muy activo, y de hecho contamos con la colaboración también de estudiantes de periodismo, de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, con lo cual, la UNDAV, con lo cual hay un montonazo de gente. Yo simplemente, bueno, me toca hoy dar la cara con ustedes y representar al CIPREVA en la Secretaría de Derechos Humanos, pero afortunadamente es un hermoso trabajo colectivo. Lo nuevo, bueno, diría que por primera vez de manera interactiva tener un único lugar en donde se pueda consultar a nuestros colegas, hombres y mujeres que han sido víctimas de la violencia de Estado en la Argentina. Y a lo mejor también lo novedoso sería el abordaje que nosotros nos proponemos hacer, toda vez que intentamos... hacer una unidad en el hombre o la mujer víctima entre su trabajo periodístico, su trabajo sindical, que los hubo y muchos, y también su trabajo de militancia política. Esto es, un abordaje integral de cada compañero y cada compañera. Eso sí creo que, bueno, nos identifica como como una característica de trabajo, además de ser presentado en una página web que permanece, digamos, en permanente construcción, digamos, se convierte en un ejercicio colectivo de memoria y de reivindicación de quienes fueron aquellos y aquellas que nos marcaron el camino. Invito a mirarla, yo la estoy siguiendo para que la vayamos contando, digo, es memoria.cipreva.org, es muy fácil, es muy dinámica, muy amable. Por ejemplo, entro al perfil de Victoria Walsh, así al azar, bueno, me tocó Victoria Walsh, no es una desconocida. Lo que no encuentro es la obra periodística. ¿Hay un reservorio donde se puede consultar un link o algo? ¿O cómo va a funcionar claro, eso? Claro, nosotros estamos haciendo un trabajo minucioso que incluso incluye, vale la redundancia, testimonios de familiares o personas que hayan conocido al compañero o a la compañera. Entonces, la verdad que es un trabajo que no en todas las personas está completado en todas sus facetas, básicamente por una cuestión de tiempo, porque nosotros y nos jactamos de eso, somos un sindicato de trabajadores que trabajan. Entonces, bueno, nos dedicamos a esto, este gran grupo, como te dije, hay un montón de compañeros y compañeras que le dedican un montón de horas a esto, entonces la verdad que es un trabajo que está justamente por completarse. Aquellos compañeros y compañeras en donde tenemos acceso a esos datos son los que están volcados en la página. Obviamente esto va a necesitar ir completándose y estamos en esa tarea. Lo que hicimos fue lanzarlo, ¿no? Y decir, bueno, mira, este es el trabajo, esto estamos haciendo y como te decía al principio, es un trabajo de construcción diaria. Todo el tiempo hay un grupo de chat que tenemos donde comentamos las novedades, con la garabía, diciendo encontramos esto, encontramos lo otro, esta persona, nos escriben de acá, nos escriben de allá. Por eso es que, bueno, algunos perfiles, como vos bien decís, pueden todavía deber esos datos. Ajá. Bien, y están los monstruos sagrados, por ejemplo, está Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, pero hay, no sé, por decir un Guillermo Sabloff, ni idea quién puede haber sido. ¿Cómo es la recopilación, la selección de los personajes para ir completando este listado? Nosotros hemos tenido la base de un trabajo original que fue hecho en los años 90 por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UDBA. Después, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros ampliamos esa base en el 2019 y con esta última definición de datos de compañeros y compañeras fue la que nos sirvió de base para el trabajo. Ahora, hubo cuatro casos que se fueron agregando, porque ¿qué pasa? En esto que yo te decía de la integralidad del abordaje de cada compañero y cada compañera, a veces hay amigos, hay familias, hay sobrevivientes que no reconocen en el trabajador su participación en el gremio de prensa, porque no saben simplemente o porque la consideraron en su momento un dato menor. Entonces, bueno, ahí son casos que yo estoy seguro que seguiremos engrosando. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay compañeros o compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, cuyas familias o cuyos compañeros o cuyos sobrevivientes, postergan o creen conveniente otro perfil. Ustedes saben que hay varios sindicatos que tienen el archivo de la memoria, los estatales entre ellos. Entonces, bueno, en aquel momento, como ahora, el pluriempleo era una condición imprescindible, sobre todo para los trabajadores de prensa, y bueno, podemos llegar a tener casos de compañeros que compartan archivos, por ejemplo, ¿no? Que hayan sido rescatados por los estatales, digo, un gremio por archivo al azar, y que tengan que ser también destacado por nosotros. Por eso es que, vuelvo a lo mismo, es un trabajo de permanente construcción y que se basa en estos antecedentes que le estaba comentando. Vamos a hacerle honor a este Guillermo Sabloff, por lo menos vamos a conocerlo. Y también vamos a ver cómo está compuesta la ficha. Dice nacionalidad argentina, fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1927, medios donde trabajó, redactor de La Protesta, docente Facultad de Periodismo de La Plata. Dice que, bueno, y después, esto lo aclaran ustedes, hay ítems vacíos, como ser militancia política, vacío, militancia sindical, vacío, a la espera de algún dato, ¿no? De algún aporte, digo. Claro, nosotros lo que hicimos fue, en este grupo de trabajo, digamos, hay que identificar esta tarea realizada por trabajadores y trabajadoras de prensa, o sea, sí. Nosotros mismos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo de división de fichas. Entonces fuimos asignando a cada grupo, a cada persona, fichas para empezar a investigar. Esa investigación no se detiene nunca. Y a veces hay casos en donde es más fácil acceder a esos datos que otros. En el caso de este compañero, lo que no hay es una visibilidad notoria, digamos, como son los grandes popes que nosotros recordamos, nuestros sí. maestros, Rodolfo Bola entre ellos. Entonces el trabajo de pesquisa es mucho más exhaustivo, porque ahí tenés que buscar posibles compañeros de la protesta, que, bueno, y hay que decirlo también, que estén vivos, ¿no? Ubicarlos, escribirles por mail, contactarlos, que quieren hablar y todo. Entonces, eso es lo fascinante que tiene esta tarea. Nosotros vamos hacia ese propósito. Queremos conocer la integralidad de cada compañero y de cada compañera. En algunos casos es más sencillo, en otros casos es medianamente dificultoso y en otros casos es muy arduo. En cualquiera de las tres situaciones, nosotros vamos a seguir creciendo la memoria. Estamos hablando con Diego Pietrafesa, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y está Liliana Molteni, nuestra Liliana Molteni, pampeana, dice Nacional Argentina, bueno, la fecha de nacimiento, campo de actividad periodista, medios donde trabajó, Diario El Mundo y Universidad Nacional de La Plata, militancia política, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué más? Lugar de secuestro o asesinato, General Hornos, 1316, una pensión, el 13 de junio de 1976, cuando tenía 23 años. Dice, la fuerza que participó en el operativo no la dice, lugar de detención, el Vesubio y Pozo de Banfield, hay testigos, no se sabe, está, bueno, este es un, recuperación de restos, sí, ahí está, recuperación de restos, yo tuve la oportunidad de estar en el cementerio de Trenel, acá en La Pampa, cuando la familia pudo enterrar los restos de Liliana. Bueno, mirá, aprovechemos esto y desde ya ponernos a disposición de la familia, si quiere contactarse, vos ahí tenés mi teléfono, sí. Si quieren contactarse, si quieren participar del archivo, por supuesto, y si quieren contactarse con nosotros, acá estamos. Mientras te digo esto... Sí. Pienso en lo maravilloso de este trabajo colectivo, ¿ves? Mira, acá se está empezando a tejer, es la memoria de una compañera tejida por compañeros trabajadores de prensa de su provincia y rescatada por un sindicato de trabajadores. Y me parece que estamos haciendo las cosas bien. Qué lindo. ¿Y los sindicatos de prensa de las provincias están aportando? ¿Hay algún contacto? Sí, claro. Nosotros, a ver, afortunadamente... se está haciendo un trabajo muy, pero muy interesante con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, que por primera vez en su larga historia tiene una secretaria general mujer, ella es Carla Gaudensi, que es delegada de TELAM, y bueno, estamos trabajando articuladamente, digamos, es un proyecto que lleva el sello del CIPREVA, porque así nació, pero que está abierto a todos los aportes, como el que me acabas de mencionar, y obviamente todos nuestros sindicatos adheridos a la FATREM están anoticiados de este proyecto y su participación es más que bienvenida. Bien. Bueno, volvemos a invitar a memoria.cipreva.org. ¿Podemos hablar de otras cosas, Diego? De las que vos quieras, me encanta. Porque, ¿en qué medios estás laburando ahí en Buenos Aires? Yo trabajo en Telefe Noticias hace unos 27 años y después realizo colaboraciones... ahora cada vez más espaciadas en el tiempo, con un hermosísimo sitio web que se llama SoCompact. Sí. Ahí hay plumas como la de Daniel Cecchini, Marcos Mayer, Eduardo Blaustein. Sí. Bueno, gente súper hermosa. Y también en un periódico del Banco Credicop se llama Acción. Así que bueno, con eso despunto el vídeo. A mí siempre me gustó mucho más escribir que la tele, así que bueno... voy haciendo promedio y más o menos me voy a dormir cada noche tranquilo. Bueno, ¿y cómo estás viendo la actualidad del gobierno, concretamente? La actualidad política del gobierno con todo esto, porque, bueno, una cosa es vivir ahí y otra cosa también es lo que se percibe a través de los medios porteños, ¿no es cierto?, desde acá. Cuando uno está ahí es como que el mundo está por venirse abajo día a día. Y por ahí la distancia nos da un poquito de colchón a nosotros. Bueno, mira, yo tengo tres hijas, 19, 17, 7 y 13 años, ¿no? Uh-huh. Y siempre hablamos de esto. Y yo les explico, porque son todas militantes a su manera, la más grande milita en concreto, y les explico que, está bien, corre por su edad, ¿no? Pero esto que vos decís, que acá se expresa mucho, mucho en las grandes urbes, se expresa con el fenómeno Twitter, ¿viste? Sí. Yo a veces les digo, che, paren que... Y a veces lo veo periodísticamente en el noticiero, ¿no? ¿Viste? No sé, alguien llega y dice, che, uy, de esto está hablando todo el mundo, ¿viste? Entonces, yo siempre digo, che, pero ¿y si salimos a la calle y paramos a cualquiera, el primero que se cruce, y le preguntamos, che, ¿te enteraste lo de Britney Spears? Y 99 de cada 100 te va a decir, la verdad, no sabe ni quién es. Entonces, hay como una realidad paralela, ¿viste? En la que nosotros en las grandes ciudades vivimos. Y sobre todo en el mundo de las redes sociales, ¿viste? Que no creemos que lo que está pasando ahí es lo que le pasa a todo el mundo. Bueno, eso también se traduce con la situación política. Hay una, y esto corre por mi cuenta, y cuando digo por mi cuenta digo, separo del sindicato de prensa de esta opinión porque es absolutamente mía. Hay una los periodos electorales dinámicamente tienen que generar cambios, ¿no? Porque entonces, si todo estuviera bien, nadie querría cambiar y no habría elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de la oferta política, sobre todo de derecha o conservadora, no tiene para mostrar logros, es que no los tiene, es que no puede golpearse el pecho diciendo, nosotros endeudamos en 44 mil millones de dólares en Argentina, porque con eso no los vota nadie. ¿Cuál es el único ancla que tienen para que la gente quiera apoyarlos? Decir que todo está mal y que tiene que estar mejor y que hay que cambiarlo. Entonces, muchas veces los medios son partícipes de esa campaña. No por nada leemos grandes portales donde con historias de Juancito, se fue de este país de mierda y ahora vive en Uruguay, en donde gana a lo mejor menos que acá, pero está contento porque no le roban. Y vos decís, che, loco, o sea, ¿entendés? O, por ejemplo, Argentina perdió la final en canotaje, país de mierda, inviable. Argentina gana en vole, bueno, es que no somos tan mierda. Y todo así es delirante, digamos, es un ejercicio realmente delirante, y uso la palabra a propósito, ¿entendés? Porque deja afuera a, qué sé yo, de los 45 millones que somos, deja fuera a 44 millones de personas que todos los días, ahí en tu provincia, en tu ciudad, se levantan a laburar, se rompen el lomo, cuidan a sus hijos, los quieren, cruzan a la viejita en la calle, qué sé yo, si ven a alguien que se cae, le dan una mano y lo levantan. ¿Entendés? Hay un montón de cosas que pasan en Argentina que no son lo que pasa en las redes sociales y en los medios. Eso es lo que veo yo en general. En particular, es un gobierno que debe ser analizado por las circunstancias en las que les tocó. Si vos me decís a mí, yo siempre le pido más a estos gobiernos, y digo por sintetizarlos en una palabra, populares, ¿no? O progresistas, llamémosle. Yo quiero más, ¿viste? A veces los corren por derecha y los tildan de comunistas, ¿viste? Mm. Y yo se digo, ojalá, ¿viste? Ojalá hubiera un expropiese, ¿viste? Mm. Ojalá hubiera realmente... E incluso yo también me enoja mucho, como nosotros, ¿viste? Los trabajadores de prensa trabajamos con la palabra, me enoja mucho, ¿viste? Que el robo de palabras, ¿viste? Y yo estoy muy enojado con el carácter despectivo de la palabra populismo. Y si vos te pones a estudiar la disidencia de populismo, es el gobierno del pueblo. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Desde cuándo ser populista es hacer mal las cosas? Bueno, desde que los que mandan compran todo, compran también los medios de comunicación, y ponen al trabajador en contra del trabajador. En ese contexto, cualquier forma de gobierno es muy difícil. Cualquier gobierno que quiera interpelar un poco eso, la tiene recontra difícil. Bueno, qué sé yo, entiendo que lo veo de esa manera, ¿no? Un oyente, Gabriel, dice capo, me está escribiendo, debe ser para vos. Muchas gracias. Se ve que coincide con tu pensamiento. Estamos hablando con el periodista Diego Pietrafesa. Diego, sabes que buscando esta, preparando esta entrevista, me encuentro con un artículo del Destape donde citan esto de unas declaraciones de Martín Tetaz, de economista y precandidato a diputado ahí en Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Que fue contra el sindicato de trabajadores de la televisión. Y una frase espectacular dijo, Defender a rajatabla la ocupación de cada uno nos conduce al subdesarrollo total. Digo, esta es la renovación política. Claro. Ellos nos vienen a hacer la vida mejor, ¿viste? O sea, como nosotros estamos pasando mal, ellos nos proponen a todos quedarnos sin trabajo, y son lo nuevo además, ¿viste? O sea, se proponen como la vanguardia, ¿viste? Como lo nuevo. Bueno, básicamente lo que tiene el precandidato, primero tiene, la verdad, una autoestima a prueba de balas, porque después de haber, siendo economista, apoyado las medidas económicas que nos dejaron en la ruina, seguir sacando la cara es tener que quererse de mucho, digamos. La verdad que eso se lo valoro. Pero a la par de eso, lo que tiene el candidato es una profunda ignorancia. O sea, no conoce. O sea, habla y no conoce. ¿Pero por qué puede hablar sin conocer? Porque nadie lo interpela. O el que lo interpela no conoce, en el mejor de los casos no conoce, o trabaja para su equipo, ¿no es cierto? Que es lo que suele pasar en la mayoría de los grandes medios hegemónicos. Lo que dice el candidato es que los trabajadores de la televisión pública tienen un privilegios de convencionales. Lo que el candidato no sabe, y solamente con googlear en su auto mientras pide sushi, es que el convenio colectivo de trabajo de la prensa televisada rige para los trabajadores estatales y para los trabajadores privados. En buen castellano, yo en Telefe tengo el mismo convenio de la televisión pública. Ni ellos ni yo somos privilegiados. Simplemente nos regimos por los convenios colectivos de trabajo que tienen plena vigencia. Y fíjate también, digamos, la cara durez de que ellos se presentan como garantes de la República y del respeto a las instituciones y las leyes, y quiere desoír o incumplir un convenio colectivo de trabajo que tiene fuerza de ley, ¿no? O sea, ellos, digamos, serían cumplidores de la ley marxistas, ¿no? Bueno, esta es mi ley, pero si no me gusta, tengo otra. Entonces, la verdad que a mí me da mucha bronca, porque son pequeños mensajes que se instalan a fuerza de repetición en la táctica goebbeliana, digamos, de la comunicación, y que hay que salir a cortar, digamos. Nosotros como trabajadores no podemos dejar que esta gente diga cualquier cosa. Después sí, si el candidato hubiera dicho no me gusta la televisión pública, yo cierro la boca y no digo nada. ¿Por qué? Es su opinión. Pero él no puede decir que las condiciones de trabajo de televisión pública son privilegios, porque responden a un convenio colectivo que no solamente está en plena vigencia, sino que rige para la actividad pública y para la actividad privada. O sea, es un burro antes que nada. Después muchas cosas más, pero antes que nada es un burro. Y yo creo que tengo 50 años, digamos, no me parece que esas cosas ya no hay que dejarlas pasar más, y por eso tuve ese intercambio por las redes sociales. Claro. Bueno, y con eso lo conectamos con el laburo del CIPREVA, de trabajadores de prensa desaparecidos, desaparecidas, asesinados, asesinadas por el terrorismo de Estado. Es la misma vocación de matar al mensajero. Y bueno, también es gente que murió por esas luchas, ¿no? Sí, mira, me encanta el link que haces. La vocación es desaparecer a aquellos que quieren contradecir el discurso único. ¿Viste? Al que se levanta para decir, che, yo no estoy de acuerdo o esto no es así, molesta, hace daño. Entonces hay que eliminarlos. Y también me tomo de tus palabras para decirte que este trabajo es, sobre todo, y antes que nada, un reconocimiento para nuestra propia actividad gremial, para que nosotros mismos sepamos que no nacimos de un huevo, que no somos vanguardia, ni líderes, ni creadores de nada, sino que somos continuadores de un trabajo político, sindical, militante y social de otros que estuvieron atrás. Y eso nos sirve también, como me gusta decir a mí, para tener la vara alta. No para bajar la vara, para levantarla. Nosotros somos trabajadores de prensa, tenemos que tener la vara profesional alta. Somos militantes sindicales, tenemos que tener la vara alta. Porque esta gente así terminó por haber defendido esa vara de la dignidad y de la calidad profesional. Entonces no tenemos derecho a deshonrar ese legado. Este trabajo también nos sirve, no solamente como recuperación de la memoria, sino como apuesta al futuro, ¿eh? Nosotros miramos hacia atrás para saber a dónde tenemos que ir y, sobre todo, a dónde no tenemos que ir. Diego, un gustazo y muchísimas gracias por estos minutos. Mira, el gusto es mío, cuenten conmigo y en mi persona, con todos nosotros. Es para nosotros siempre una buena noticia cuando podemos hablar con medios como ustedes. Primero, porque son los medios como ustedes los únicos que nos replican. Y segundo, porque ustedes encarnan la comunicación en la que creemos. Una comunicación popular, una comunicación al servicio del bien común. Así que cada vez que nos llamen, aquí estaremos y ni que hablar si hace un asado. Podemos ir hasta en bicicleta. Gracias, Diego. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Chau. Era Diego Pietrafesa hablándonos de este memoria.cipreva.org.